Una canastera de jabón. Del blog de Cata Claret, La chica del viento, por David García. La aventura japonesa de Cathy Claret está llena de anécdotas. En 1989, después de que Virgin lanzara internacionalmente la carrera de Cathy por diferentes países, llegó hasta el lejano país del sol naciente su single ¿Por qué, por qué? Un single que caló hondo entre el público japonés, quedando prendados por su dulce voz y por la mezcla que hacía entre el pop y el flamenco. No hubo ninguna maniobra de marketing por parte de la discográfica, simplemente el single llegó a sus oídos y el boca a boca hizo el resto. Todo el mundo sabe que los japoneses sienten verdadera fascinación por el flamenco y mezclar flamenco con pop minimalista, con una voz parecida a la de sus intérpretes locales, no podía dar como resultado otra cosa más que un enamoramiento por parte del público japonés y un sincero agradecimiento por parte de Cathy por haber sido tratada siempre con tanto mimo y tanto cariño. Los japoneses están verdaderamente fascinados por la obra de Cathy. Existe una web japonesa dedicada por entero a Cathy Claret. Le salen imitadoras. Algunas, según reconoce la propia Cathy, cantan mejor sus canciones que ella misma. Hay una versión de Yukako Hayase del Por qué, por qué al japonés que es una buena prueba de ello. En 1990, Katy viajó por primera vez a Japón con una gira ya programada, sin haber estado nunca antes allí. Algo extraño, inusual, sobre todo tratándose de un país como Japón. Actuó en Tokio, en el selecto Shibuya, pasando por Nagoya y por Osaka. A partir de ahí, sus visitas al país del sol naciente fueron frecuentes, siendo reclamada por sus fans nipones. Canciones como Por qué, Toa o Así será son algunos de los temas preferidos del público japonés. Sin ir más lejos, Toa sirvió para una campaña publicitaria de una conocidísima marca de coches. Encontrar en cualquier tienda de discos sus discos en los estantes más vistosos, con pósters especialmente diseñados por ellos mismos. Incluso crean las propias portadas de los discos de Katy con diseños minimalistas que le mandan para que escoja el que más le gusta. Cuenta Katy cómo le llevaron a las tiendas de Chanel y de Dior para que escogiera toda la ropa que quisiera, pero ella acabó escogiendo un sombrero de paja. Algo de lo que ahora se arrepiente, entre risas. Todavía recuerda cómo el Bastián, el tío de Raimundo Amador, se fue con la banda de gira y para el último concierto se disfrazó de japonés con una trenza y un kimono. Por otra parte, Saki Takaoka, una conocida actriz en Japón, sacó una canción sospechosamente parecida al Loli Lolita de Katy Claret, llamada Museo de Sesan. Por lo visto, a partir de esta canción le llegó la fama. Vamos a hacer una pequeña comparación con la original de Katy y después vais a escuchar el Museo de Sesan de Saki Takaoka, que reconozco que tiene muchísimo encanto. Entonces me acordé de ti y de tu bondad. Se puso a llover. El público japonés es fiel a la música de Cathy Claret. Rediseñan las portadas de los discos, hacen compilaciones con sus canciones. Los discos salen en las listas de los más vendidos del país. La reconocen por la calle en Tokio. Tiene varias imitadoras japonesas. Hasta le han hecho un perfume, Sanbisaran. Los periodistas japoneses se desplazan a Barcelona únicamente para entrevistarla a ella, confundiendo más de uno su casa con un taller de trabajo, por el aspecto humilde que tiene. Toda una serie de contrastes entre un país, España, y otro, Japón, que hacen que a más de uno no les cuadre la verdadera posición de Cathy en este enrevesado mundo de la música. Su posición, siempre por encima de las modas y la mediocridad, siempre libre. David G. Cruz. Altavoces y no sabéis tocar una jota. Puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Quillo, en el callejón del hambre comemos de todo. Puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Ta y tabú, puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Ta y tabú, puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. ¡Tai, tai, tabú! ¡Estate quieto aquí! Cocido completo, 12 euros. Ya que eres bruto, Manolo, ¿eh? ¿Me has pegado un tirón? ¡12 euros un completo! ¡Abuelo, por Dios! Todos los días, cocido completo, 12 euros. En la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. No te lo puedes perder. ¡Pero completo, completo! ¡Por 12 euros! ¡Abuelo! Sí, sí, ya lo sé. Que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos. La música, la música. Las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre también está en internet. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En KZM Radio. Solo tienes que buscarlo en Google. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa. O genki desu ka? Y en este viaje que hemos hecho y que estamos haciendo esta noche por toda la cultura japonesa, hemos llegado pues a la madre del cordero. De la mano de esta locura de la Casa Azul, de Guillem Milkway, que es un fanático, un encantado de la música japonesa, llegamos al origen de todo. 3, 2, 1. Llegamos a por qué hemos hecho esta aventura japonesa con Asier López, esa persona que se marchó 15 días a Japón y que nos va a contar su aventura. Buenas noches, Asier, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal, Alberto? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, aquí estoy. Bueno, pues hemos hecho un verdadero periplo desde la cultura tradicional japonesa, luego hemos pasado por la fascinación que tienen los japoneses por una figura española, Katy Claret, mucho más conocida en Japón que desde luego aquí en España, por desgracia, y llegamos hasta ti, llegamos hasta ese viaje que hiciste a Japón. Y bueno, antes de nada, Seiyar, sí. Cuéntame, ¿cómo fue, cómo comenzó esta fascinación por Japón? ¿Cómo fue? Pues bueno, la verdad es que siempre me había llamado la atención desde hace muchos años, pero empezó a interesarme más, a profundizarme, sobre todo a través del manga, la verdad. Ajá, o sea que fue los cómics los que te lanzaron a ese mundo. Sí, bueno, en un principio pues, me llamaba la atención pues de los medios que siempre hemos conocido todos, restaurantes japoneses, sushi, películas de samuráis, etcétera. Uh-huh. Y siempre me ha llamado la atención toda la cultura oriental, sobre todo la japonesa. Pero ya cuando empecé a engancharme a esto del manga y del anime, pues empecé ya a gustarme más el idioma y su cultura. Y ya te metiste de golpe y empezaste a fijarte una especie de objetivo, que era ir a Japón. Sí. Pero te lo planteaste así. O sea, es decir, voy a ver si junto dinero y me entero de cómo para ir a Japón. Pues en principio lo veía como algo muy muy lejano, como que iba a ser en un futuro muy lejano. O por ejemplo, en el viaje de novios, un día me casaba, pero hasta que conocí a gente que había ido allí y que no era tan caro si te lo montabas por tu cuenta. No era tan complicado, ¿no? Además, no. Lo del viaje de novios tenía un problema, que si a lo mejor a tu chica no le apetecía Japón, ahí ibas a tener unos conflictos, ¿no? No, la verdad es que a los dos nos apetecía. No, la verdad es que ha sido una sorpresa el haber ido tan pronto. Ajá. Bueno, esto hay que decir que ha sido como hace un mes, una cosa así, ¿no? O 20 días. Sí, eso es. A finales de septiembre y principios de octubre. Está recientísimo, recientísimo. Sí. Y bueno, pues yo tengo que deciros, amigos hambrientos, que cuando Asier volvía de Japón, volvía con los ojos así como que se le habían llenado de cosas, empezaba a hablar con un entusiasmo y dije, esto nos lo tienes que contar. O sea, que nos tienes que contar qué ha pasado allí, qué has visto y qué has vivido. Bueno, hasta ahora hemos hablado mucho en este programa de todo lo antiguo de Japón. ¿Cuál ha sido tu primera impresión cuando has llegado allí? ¿Cuál sería el titular? Mi primera impresión, sí. lo primero que con lo que hago es contacto allí, pues es con la gente. Uh-huh. Y lo primero que te llama la atención es la gran educación que tienen y la gran cordialidad. Y no es que me esté quejando de nuestro país, porque puedes hacerlo perfectamente, no hay ningún problema, vamos. No, desde luego. Aquí hay mucho mal educado, de eso no tengo ninguna duda. Sí. podemos presumir quizás de tener gente cálida en España, pero en educación había mucha falta, y lo primero que sientes al llegar a un país como Japón es envidia. Ajá, envidia. Mucha envidia. Esa es la palabra, lo primero que sientes es envidia. Bien. Sí. Y después de envidia, ¿la sensación te intimida o te sientes a gusto allí? ¿Cómo es? Es envidia sana, de por qué no tenemos nosotros esto en nuestro país, algo tan sencillo como buena educación. Buena educación, vale. Y después de la buena educación, ¿qué pasa? ¿Que el agobio de Japón, ese que nosotros tenemos como tópico, que vemos allí, pues mucha gente metida en los vagones, mucha gente en las calles, mucha gente... ¿cómo se vive eso en una sociedad que por teoría o por tópico no se toca o no se acerca? La verdad es que yo divido Japón en dosis constantes de extremos. A veces mucha paz y otras veces zonas de estrés, de mucho movimiento. Pero esas zonas de donde hay movimiento, ejecutivos que van a trabajar, tribus urbanas y coches y demás, no me hacen sentirme estresado, al contrario, son sitios en los que estoy fascinado, en los que estoy disfrutando. ¿Disfrutando de qué? ¿De la cantidad de luces, el abigarramiento? Lo de Japón es como que aquí suena como muy eso, como muy lleno, ¿no? Muy abigarrado, muy... Sí. ¿No? ¿Realmente es así el espectáculo visual de cuando llegas a...? Bueno, tú estuviste... ¿Dónde estuviste? Estuve en Tokio. En Tokio. Visitando varios barrios. Uh-huh. Estuve en Kamakura, un pueblo. Uh-huh. En Nikko. Uh-huh. Y en Yokohama. Vale, ¿todo eso lo llevabas planeado o surgió? Sí. ¿Tenías claro lo que querías ver? Lo teníamos muy claro, y como prescindíamos de guías ni de viajes organizados, lo organizamos nosotros mismos. Ajá. Primero, pues investigamos mucho por internet con guías que nos compramos, y hicimos varias páginas de visitas que podían durar un medio día o un día entero, y luego empezamos a priorizar, porque claro, no teníamos tanto tiempo para ver todo el país. No, evidentemente. Bueno, Asier nos ha enviado unas cuantas fotos, unas poquitas de las 1.400 que creo que ha hecho, una burrada, algo así, ¿no? Sí, he hecho muchas fotos, me sentía como un japonés allí. ¿Y los japoneses cómo te miraban? Pues... al verte hacer tantas fotos. Te sentías como un guiri. Te sentías un guiri, como ellos cuando vienen aquí, sí. Les miramos así, ¿no? Como cuando vienen los guiris a España y te ríes de ellos y les ves con una mochila, con la cámara y mirando a todos lados, haciendo fotos, pero tú al final allí te sientes un guiri. Y aparte de la experiencia de sentirse un guiri, ese impacto visual de algunas de las fotos que veo aquí, de ese abigarramiento de colores, de luces, de pantallas, todo que parece tan tecnológico, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes eso? Personalmente a mí me fascina. Por ejemplo, en la Hachiko Crossing, que es un cruce peatonal, que es donde supuestamente pasa el mayor tránsito de personas en 24 horas, me podría quedar allí horas simplemente viendo a la gente pasar, viendo las pantallas. No sé, son sitios muy especiales, la verdad. Todo ese bombardeo de información, de luces continuo que los japoneses tienen tan asumido, ¿no? Imagino, ¿no? Como algo diario y absolutamente habitual, a ojos de un guiri, como tú dices, es una experiencia totalmente distinta, ¿no? Pero ¿tú crees que ellos lo ven? Si saben apreciarlo. Sí, sí, si lo ven, realmente lo ven, ¿no? Porque yo creo que es tal cantidad de tecnología toda junta, la que llevan y la que... A lo mejor me estoy equivocando, pero ¿realmente es así en Japón? Sí, de todas formas depende mucho de la zona, el barrio al que vayas. Porque no todo es tecnología punta. Por ejemplo, se suele ver muchas leyendas urbanas relativas, por ejemplo, al metro. El metro, la verdad es que depende mucho de la línea que cojas. No es tan futurista, se parece mucho, por ejemplo, a un metro de Madrid, con la diferencia de que tienes muchísimas más líneas y una red de trenes muy compleja. Ajá. ¿Y el enganche con las maquinitas de todo tipo que tienen los japoneses es real? ¿Se veía? Sí, por ejemplo, hay zonas donde ahí pone zona de descarga de juegos para PSP o para Nintendo DS. Y ves un montón de gente en la zona delimitada, está abarrotada de gente con su consola portátil que pone descargando. Y todos esperando, o los que ya lo han descargado jugando. Eso era una zona que lo veías en centros comerciales, por ejemplo. Oh, qué bueno. Evidentemente pagarán por descargárselo, ¿no? No, suele ser, por ejemplo, el centro comercial Yodobashi. Ajá. Que es, por poner un ejemplo cercano, como un Corte Inglés o a lo bestia. Ah. Para enganchar a clientes, pues suelen hacer este tipo de actividades. Uh-huh. Y por ejemplo, ahí en la entrada, un famoso juego de Japón, que es el Dragon Quest, lo ponían en descarga, pero no es un juego completo lo que te descargan, sino una... Sí, una versión demo o algo así. O a veces competiciones y demás. Ajá. Bueno, Asier no solamente nos ha traído sus impresiones y sus fotos, que las vamos a poner en el blog, y de las cuales hablaremos luego un poquito, también nos ha traído música japonesa. ¿Quiénes son Asian Kung Fu Generation? Son un grupo de allí, muy famoso sobre todo por los otakus del anime. Uh-huh. Porque suelen componer canciones de las intros o de las endings de las series. Por ejemplo, en la mundialmente famosa serie Naruto. Naruto, sí. ¿Esta canción, Haruka Kanata, es de Naruto? Sí, concretamente es de Naruto, sale Naruto, sí. Pues, ¿ves? Dedicada a todos los otakus y a los que no lo son, aquí está esta canción que tiene, según he oído, mucho pulso. Haruka Kanata. Luego seguimos hablando con la sierra. Pues seguimos aquí en el Callejón del Hambre. Bueno, tenemos que contaros una cosita. Esto no es Haruka Kanata de Asian Kung Fu Generation. Esto es otra canción, es Lark and Seal de Ready Steady Go. Bueno, a la hora de grabar el CD se nos han dado la vuelta alguna de las canciones y nos hemos ido a otro grupo distinto. Asier. Sí. Este grupo no es Asian Kung Fu Generation. Sí, no hay problema. Sí, pero cuéntanos un poco. ¿Quiénes son estos? Ready Steady Go. Este grupo no lo conozco tanto, no es tan famoso, pero concretamente esta canción sale en otra serie famosa que es Full Metal Alchemist. Ajá, o sea que son canciones de series en realidad. Sí, si te digo la verdad, me empezó a gustar esta música porque la escuchas mil veces por, porque cuando te gusta una serie de manga, sí, cada capítulo son muy exagerados y te ponen una canción al principio con una serie de imágenes. No te la ponen completa, pero sí, sí bastante. Sí, pero 40, 50 segundos sí te los ponen. Sí, y además te quedas con la curiosidad de escucharla completa. Ajá, es una buena forma de venderla también. Sí. Bueno, para todos aquellos hambrientos y todos aquellos que no sepan lo que es un otaku, resulta que yo, bueno, pues me he encontrado con una página en la que dice ¿qué es un otaku? Vamos a comentar un poquito con Asier, a ver si esto le cuadra o no le cuadra. Dice, la palabra otaku significa literalmente en español fanático o aficionado. Por lo que en muchos casos la palabra otaku se utiliza para indicar a un fanático del anime o de los mangas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, correcto. Vale. Este es un término que designa un fan obsesivo de alguna cosa. En este caso, de la obsesión por los animes. Cambia su significado dependiendo del país en el que se utilice. En Japón, por ejemplo, un otaku es una palabra ofensiva, que se refiere a un individuo totalmente antisocial, un tonto, o algo así como un nerd. Es bastante despectivo, excepto para los que se consideran a sí mismos un otaku. Describe a las personas fanáticas que se dedican a coleccionar cualquier cosa, por ejemplo, monedas, cómics, tapas de bebidas, boletos, y que son retraídos, introvertidos. Sin embargo, en el resto del mundo, este término se utiliza para referirse a un fan de cualquier cosa, pero sobre todo, como ya hemos dicho, de anime y del manga. ¿Es cierto esto? ¿Tú conoces si realmente en Japón un otaku es un tonto? Sí, lo que ocurre es que muchas veces una palabra internacionalmente tiene un significado fuerte y luego en el país de origen otra cosa totalmente diferente. Uh-huh. Otaku es fan y popularmente es fan del manga o del anime. Ajá. Pero en realidad, siendo más técnicos, si tú eres un fanático de los sellos, serías un otaku de ese tema o un manga otaku del tema al que te estés refiriendo. Ajá. Esto acaba diciendo, se podría decir que otaku es un concepto muy cercano al de los nerds. Personas cultas y entregadas a sus estudios con poco contacto con la sociedad en general. Es otro término para marcar a los diferentes, adoptado por los normales, es decir, un prejuicio más, que con el abuso ha demostrado ir cayendo por su propio peso. ¿Qué te parece esto? Que me pareció muy curioso cuando fui a Japón. Pensé que la cultura era muy, muy friki, muy otaku en general. Uh-huh. Pero, sin embargo, está más o menos mal visto ser un friki. Ajá. Y la gente que lo es, que le gusta mucho, por ejemplo, Naruto, no lo va diciendo por ahí. Es algo que lo dice con timidez o en ciertos círculos que sabe que puede comentarlo. Ajá, es decir, que no se demuestra que uno es un otaku. Exactamente. De hecho, un acontecimiento gracioso, cuando fui a comprar las entradas de sumo, había unos empleados, les dabas el dinero, te daban la entrada. Uh-huh. Y yo llevaba una camiseta de un personaje, de Alphonse, de Full Metal Alchemist, justamente la serie de la canción que ha sonado ahora. Uh-huh. Y la japonesa que me estaba dando la entrada se estaba riendo tímidamente y me dijo en inglés, señaló la camiseta y dijo, me gusta, y se tapó la cara y miró para un lado. Como diciendo, me gusta, pero no puedo reconocerlo en público, ¿no? Que no se enteren mis jefes. Exactamente. Algo así, ¿no? Sí. Qué bueno. Una de las fotos que nos has enviado, aparte de que hay fotos, digamos un poco también del contraste que hemos hablado en el programa, ¿no? Fotos de templos sintoístas preciosos, con unos jardines increíbles, ¿no? Una sensación de paz, una sensación de, no sé si era realmente así, ¿no? Pero una sensación de lugar paradisiaco, vamos. Verdaderamente preciosos, sí. Bueno, y otras fotos de lo que hemos hablado, ¿no? Del agobio este, de las luces, la supertecnología, la muchísima gente. ¿Este contraste existe dentro de la misma ciudad o tienes que salir de la ciudad para, digamos, irte al campo, a otro lugar para vivirlo? Existe dentro de la misma ciudad. Por ejemplo, en el barrio donde yo estaba alojado, bueno, tienes un parque inmenso y el parque está lleno de templos. Y es un lugar donde, aparte que te sientes tranquilo, ves como los mismos japoneses van también a refugiarse en esa calma. Ajá. Y conforme sales del parque, muy cerca tienes una calle Chuodori del famoso barrio de Akihabara. Ajá. Y es un espectáculo de luces, de comercio, de informática, de videojuegos, de electrónica, de comerciales gritando con el micrófono a las puertas de la calle. Oh, ¡qué fuerte! ¿Y cómo convive eso? Es decir, ¿la gente realmente sale con su PSP en la mano de ese centro comercial en el que acaba de comprarse o bajarse el último día y se mete en ese parque donde hay 7.000 millones de templos? ¿Y qué hace? ¿Sigue jugando con la PSP o...? La verdad es que son... tienen unas costumbres y unas reglas sociales muy marcadas. Por ejemplo, en un parque no vi a nadie jugar a la consola. Quizás haya sido casualidad, pero sí que sé que tienen normas como no puedes ir bebiendo una lata de Coca-Cola por la calle. Puedes hacerlo, no te van a detener, pero está muy mal visto. Está y mal no visto. Lo hacen. Tienes que irte a un parque a sentarte y a beberla. Entonces cada acción tiene un lugar. Y entonces parece que el parque no es el lugar para estar jugando, sino para descansar y relajarte, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hablando de las fotos, hay una foto que me llama muchísimo la atención, como no podía estar menos. De hecho, me la has mandado por eso, porque eso es que le va a llamar la atención a cualquiera. Hay un personaje que yo no creo que haya salido jamás en un manga, una cosa como esta. No sé, es como el Paco Clavel japonés. Es impresionante. Cuéntanos, ¿de dónde salió este hombre? Esto es en Harajuku. Que es un parque, tiene un puente. Se hizo muy famoso porque me empezó a ver un movimiento los domingos. Iban una tribu social que son las Gothic Lolitas. Ajá. Y lo llenaban todo y se convertían en un atractivo incluso turístico. Ajá. Y incluso muchas de ellas les encanta que les hicieran fotos. ¿Pero estas Gothic Lolitas son chicas o son hombres? Las Gothic Lolitas son chicas. Lo que ocurre es que este hombre de la foto no pertenece a esta tribu. De hecho, este curioso personaje no sabría encasillarlo en ninguna tribu. Bueno, para que os hagáis una idea, aunque veréis la foto, lleva un abanico, unas gafas de buceo, una zapatilla de un color que parece como unas zapatillas de casa en un pie, un bolso indescriptible, no se puede describir el bolso que lleva, todo eso sobre una especie de vestimenta negra, algo así, la cara pintada de blanco, rojo por en medio, bueno, algo de verdad asombroso, ¿eh? Sí, la verdad es que lo vimos y fue muy llamativo. Además tenía un cartel en el que indicaba que te podías hacer fotos con él. Ajá. Lo malo es que ha cambiado la situación en el puente de Harajuku y no se sabe por qué dejaron de ir, de hacer tantas quedadas. Y ahora lo suelen coger otra tribu, que son los Gyaru. Ajá. Y son, sinceramente, mucho más desagradables que el antiguo grupo que solía ir. Ajá. ¿Desagradables en cuanto a pinta o en cuanto a actitud, en cuanto a qué? Porque esto de las tribus tiene que ver con una actitud social o solamente es una moda de vestir. No, también siempre que ves una determinada tribu siempre va acompañada de una conducta bastante concreta. Estas Gyaru que van ahora, la verdad es que se comportaban muy altivamente, les gustaba estar allí y que todo el mundo las adorase. Y depende de quién le pidiera una foto caprichosamente, te podían dejar que les fotografiaras. Ajá. De un modo muy déspota, o sí. Podían directamente ignorarte y reírse de ti. Ajá. Vale, o sea que los japoneses buscan un lugar y una forma de estar hasta para las tribus. Es decir, buscan el puente con la pinta tal y con la actitud tal. Una cosa realmente curiosa. Bueno, vamos a seguir poniendo música, a ver si ahora acertamos con el Haruka Kanata de ASEAN Kung Fu Generation, y si no, seguro que es el Loop and Loop. Yo lo siento porque el diablo de la grabación del CD ha dado vueltas a los números de las canciones. Voy a saber por qué, esas cosas de la informática que tanto nos gustan, pero seguro que son ASEAN Kung Fu Generation. Oh, Hijo, ¿qué estás comiendo? Es música. Música en lata. Pero, ¡caray! El Callejón del Hambre. Y seguimos recorriendo la aventura japonesa ahora con Asier López. Ya sabéis, ese que fue el que tuvo la culpa de que empezáramos a pensar en hacer un programa con esto, con la cultura y la vida en Japón. Asier. Sí. A ver, lo primero, la canción que ha sonado era Loop and Loop, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues ya sabemos que seguro, seguro la última canción que vamos a oír va a ser Hanuka Kanata. Eso ya lo tenemos seguro. Yo quería comentarte, en las fotos que nos has enviado hay muchas fotos de comida, de platos de comida. A ver, cuéntanos, ¿por qué esta idea de hacer fotos de platos de comida? Pues la verdad es que a mí me puede conquistar un país por la comida. Uh-huh. Y este fue el caso. La comida me pareció estupenda, muy barata y muy, muy mimada. ¿Y muy distinta a lo que comemos aquí? Algunas cosas tienen cierto parecido, pero en general es muy diferente. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia del sushi, el sashimi y todas estas cosas que se han hecho tan famosas aquí? ¿Quieres decir la diferencia con el sushi que se hace allí? Sí, con la comida que se come realmente allí. La verdad es que vayas a donde vayas, sí, incluso el sitio más cutre, la calidad de la carne, el pescado, de las verduras es muy elevado, está todo muy fresco. Ajá. Y lo notas. Además, hay cosas que siempre las he visto en los restaurantes japoneses de España, que te ponen la famosa salsa sashimi, wasabi. Sí, wasabi. Picante, que te la ponen en un pegote en un lado para que tú te lo eches a tu gusto. Sin embargo, en Japón nunca hacen eso, ya lleva untado en el sushi el wasabi. Ajá. Te pueden preguntar si lo quieres sin o con, si ven que eres extranjero, pero sí, pero no te lo ponen el pegotito nunca. Ajá, o sea que siempre lo lleva, qué curioso. Sí, por regla general sí, salvo algunos tipos de sushi como la anguila, por ejemplo. Uh-huh. También tiene sus normas. O sea que has disfrutado como un loco con la comida en Japón y por eso has hecho tantas fotos, ¿no? Tener más el recuerdo. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Cada vez que ves la foto se te hace la boca agua, ¿no? Sí, me entra hambre, aunque haya terminado de comer. Madre mía, pues puede ser peligroso, ¿no? Sí. O sea, te puedes traer, aunque solo sea por las fotos, unos cuantos kilos de más. Son muy buenos recuerdos, la comida. Uh-huh. Y otra cosa que yo quería comentarte es que yo sé que tú has empezado a aprender japonés. ¿Te atreviste a soltarte y decir algo en japonés? Sí, la verdad es que Me ha venido muy bien el viaje para sacar un poco de punta mis poquitos conocimientos de japonés. Y darte cuenta de que sabías hablar muy poquito, ¿no? Sí, pero bueno, en alguna situación he podido estar orgulloso, pero en general muy poco, muy poco. ¿Y cuál es la sensación cuando...? Porque ellos están acostumbrados a que los extranjeros les hablen en inglés. Sí. ¿Mm? Y cuando de repente te deslizas con algo en japonés, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el...? La verdad es que eso es muy especial, porque a ellos les encanta. No son como algunas culturas que se pueden ofender de que hacen extranjero hablando en mi idioma, ¿no? Ellos se emocionan y sueltan cosas como ¡oh! Sonríen y te tratan mejor. Y muchas veces detienes a alguien en la calle diciéndole sumimasen, que es algo así como excuse me o perdone. Sí. Y ya se relaja. Un occidental me ha detenido, pero me ha detenido en japonés. Y ajá, eso es halagador, teniendo en cuenta desde dónde viene. Qué bueno, qué bueno. ¿Y alguna situación así que has tenido especial o no sé? ¿Sí? ¿Alguna anécdota que te ha ocurrido en Japón que nos puedas contar? Con respecto al idioma. ¿Con respecto a eso o a lo que quieras? Estamos acabando ya la entrevista. Cuéntanos. Pues, por ejemplo, fuimos a un restaurante porque estuvimos como locos buscando un tipo de plato que se llama okonomiyaki. Ajá. Y es un plato que no es tradicional, es bastante moderno, pero es muy delicioso. Y habíamos leído sobre ello, pero no lo habíamos comido en ningún sitio, porque no es algo que se suele hacer en los restaurantes japoneses de España, por ejemplo. Sí. Y fuimos allí a un ciber y encontramos un lugar buscando por internet. Y estuvo muy bien, es el típico sitio que que sale en las películas, que es una barra, es un sitio estrecho donde la gente se sienta de izquierda a derecha, no hay mucho espacio. Y el cocinero sentía mucho interés porque fuéramos españoles, nos hacía muchas preguntas, le tuvimos que explicar mezclando inglés y japonés lo que era la paella o la tortilla de patatas. ¿En serio? ¿Le disteis la receta de la tortilla de patatas a un cocinero japonés? Se lo contamos por encima. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Y parecía gustarle. Yo no le imagino haciendo una tortilla de patatas. Bueno, ellos tienen tortilla, que es el tamago, sí. Solo que lo hacen con azúcar en vez de con sal y sin patatas. ¿Es el cocinero este que está en la foto? Sí, correcto. ¿Con esa cara de aquí estoy, qué bien estoy? Sí, estaba muy muy contento. Y luego él además nos hizo una foto con su móvil a los dos, que le hacía ilusión tener la foto. Qué bueno, qué bueno. O sea, que fuisteis buscando un plato muy específico y terminasteis dando recetas de comida española. Sí, señor. Eso es un buen resumen de lo que ha sido una aventura japonesa. La verdad es que les daba mucha curiosidad. Ajá. Bueno, después de esta aventura, ya para terminar, antes de escuchar esa canción que no hemos podido escuchar hasta ahora, la de Haruka Kanata, antes de terminar, Asier, me gustaría que me dijeras, no lo que más te ha impresionado, porque me imagino que hay muchas cosas que te han impresionado, que te han gustado, que esperabas, otras que no esperabas, ¿no? Sino esa cosa, aparte de la envidia que ya nos has dicho, esa cosa que te ha hecho tan especial Japón. Pues que, no sé, puede ser un momento, un ¿sabes? Una visión, un paisaje, no sé qué, algo. Lo mejor es cuando después de pasar unas novatadas y ver cómo es la gente y el ambiente, cuando llevas ya un par de días tienes una sensación muy agradable de confianza, de ir por la calle, saber que no te van a robar, estar tranquilo, saber que cualquiera que le preguntes te va a ayudar con una sonrisa y se va a agobiar si no es capaz de ayudarte. Ajá. Y te sientes completamente suelto. Bien, ese es un buen resumen. Te sientes completamente suelto. Sí. Bueno, Asier, muchas gracias por contarnos tu aventura japonesa. Muchas gracias por provocarnos con tu aventura japonesa todo esto que hemos hecho de este programa especial del Callejón del Hambre, dedicado a este tema, a la aventura japonesa de mucha gente, tuya, de Antonio Cabezas García, de Katy Claret y de tantas otras cosas que hemos hablado esta noche. Y bueno, pues aquí nos tienes para lo que quieras. Pues muchas gracias, Alberto. Si vuelves a Japón, si... en fin, quién sabe, lo mismo terminas haciendo un grupo de cocina española y viviendo en Tokio. Sería muy curioso. Poniendo una tienda de tortillas de patata en Tokio, quién sabe. Hay muchos restaurantes españoles allí. Ajá, y tiene mucha fama, seguro. Sí, les gusta. Claro, no me extraña. Bueno, así es, pues nada, nos vamos con esta canción, con esta canción que ahora sí va a sonar, de ASEAN Kung Fu Generation, que se llama Haruka Kanata. Buenas noches. Buenas noches. Yeah. parece mucho. Nah, no es el auténtico. ¿Y este? Tampoco. Este sí es el original. Eres auténtico. Escuchas Onda Pacelli 107.6. La música de tu vida. Tú, Bartolo, deja ya de dar la murga, hombre. Pero aquí no era donde se comía de todo. Yo lo he oído. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Sí, sí, pero esto es una pastelería, macho. La calle del dulce, y me estás espantando la clientela. ¡Aire, aire, vamos! Bueno, no se ponga usted así, hombre. No se ponga usted así. ¡Hala, hala! Vete a buscar el callejón ese. Por cierto, ¿cómo tocas la flauta? Se está sonando y estás hablando conmigo. ¡Oye! ¡Oye, chaval! Hay que ver. Hay que ver. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Vamos, que nos ha olvidado la sintonía. Que no nos la hemos traído. Así que vamos a recibir a Tony el Gato en el Rincón del Gato del Callejón del Hambre directamente. A ver, Mayo, un poquito más. ¡Miau! Uy, qué bien lo haces. Un gatito más pequeño, venga. ¡Miau! Y ahora uno de esos macarras que se pegan. ¡Miau es mío! Bueno, Tony, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Estás oyendo que se nos ha olvidado traer la sintonía? Claro. Hay que jorobarse, macho. Estamos aquí improvisando. Pero ese gato, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ese gato ha molado. Vamos a ver, Tony, creo que esta noche nos traes algo. Bueno, os ha cabreado el gato. Creo que esta noche nos traes algo que se sale, pero por completo. A ver. Es curioso. Explícanoslo. A ver, cuéntanos. Es curioso, es una orquesta de salsa. Sí. En el que la curiosidad, entre comillas. Ajá. Es que sus intérpretes, todos son japoneses. Son todos japoneses. Eso es. Y hacen salsa. Hacen salsa con vale, una calidad increíble. Pero, a ver, ¿pero cantan en japonés o en castellano cantan o cómo? Cantan en español. ¿Cantan en español? Tienen alguna versión en inglés. ¿Con la L? Eso te iba a decir yo. Bueno, si es salsa, bueno, no hay problema. No hay problema. Si fuera salsa. Salsa. Bueno, ¿y dices que hacen versiones, canciones propias o...? Sí, tienen de todo un poquito. Han tocado con Tito Puente. ¿Ah, sí? Sí, tienen 10 discos en el mercado. Bueno. ¡Coño! Se te escapa eso, Alberto. Sí, la sí. La vocalista Nora ahora tiene 2 discos en solitario. ¿Pero la vocalista también es japonesa? Sí. ¡Jolín! Y el último disco lo ha grabado en Cuba. Si es que hay muchos japoneses. El último disco lo han grabado en Cuba. Bueno, esto ella, sí. Ella en solitario. Oye, nos tienes que traer algo de eso, prometo traeros algo de Nora y ponerla. Vale. Esta noche os dejo con la salsa caliente de Japón. La salsa caliente del Japón. Pues eso es una especie de contradicción, ¿verdad? Porque a mí si me dicen Japón, me puedo imaginar cualquier cosa cruda. Menos salsa y caliente. O sea, no, vamos, me suena a eso, a pescado crudo. Claro. Pero no a salsa caliente. A sushi. Bueno, Tony, que no se te olvide, ¿eh? Queremos saber eso de Nora en el disco en Cuba. Os prometo traeros a Nora una noche. Vale, y te tienes que traer aquí una noche. Iré una noche allá. Tú y yo sabemos, tú y yo sabemos a qué tienes que venir. Con una sorpresa. Eso, con una gran sorpresa. Ahí está. Venga, Tony, nos vemos. Venga, chao. Hasta la semana que viene. Todo. Cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, tarde como siempre, llegamos al final del Callejón del Hambre en esta noche de viernes. Porque a partir de ahora y en los próximos viernes vamos a hacer el programa, pues sí, estas noches, noches de fin de semana. No todas las semanas, pero sí cada dos semanas. Ya sabéis, tenéis una cita aquí con el Callejón del Hambre. Esta noche hemos hecho una aventura japonesa, nos hemos ido a la otra punta del planeta. Y en mente tenemos cosas muy, muy especiales. Dos pequeñas noticias. Una tiene que ver con Primital, el señor Santiago Ibarreche. Y otra verdaderamente increíble. Por fin, va a caer en mis manos el disco que más tiempo llevo buscando en este mundo. Sí, sí, el disco de Capella Pop de Los Rosillo. Eso va a ser, eso va a ser un fiestón. Y ahora solo me queda deciros lo que os digo todas las noches. Ya sabéis, sé todo lo malos que os dejen, porque ellas siempre son más malas. Y por eso nos gustan.